Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación en su emisión número 722. Y hoy con un dato muy especial. Acabamos de cumplir 14 años de emisión ininterrumpida a través de más de 200 emisoras de todo el país. Y ya son más de 20 las naciones que conforman la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que acaba de celebrar en San Juan de Puerto Rico su asamblea anual, la 18ª, que ha tenido un dato no menor, como es cada dos años la renovación de sus autoridades. Digo todo esto porque vamos a entrar de lleno, de pleno, a hablar de la Federación Iberoamericana, y porque está presente en nuestro estudio quien desde hace, insisto, muy pocas horas, es una de las nuevas vicepresidentes del Consejo Rector Renovado de la FIO. Me refiero a la Defensora del Pueblo de Panamá, la doctora Lilia Herrera Mou. Está ella aquí presente, acompañada por el doctor Guillermo Quintero, que es el asesor del despacho superior de la Defensoría Panameña. Junto a ellos, el dueño de casa, el doctor Anselmo Cela, saliente presidente de la FIO y vigente defensor del pueblo de la Argentina. Les agradezco mucho que estén aquí y les digo que para mí es una oportunidad impar, inigualable, porque difícilmente combina y se da la posibilidad de dialogar en vivo con quienes asumen altas responsabilidades nuevas, quienes las dejan de algún modo, las transfieren, pero siguen formando parte del esquema de funcionamiento de este organismo rector que de algún modo sitúa y pone internacionalmente en situación de conocimiento, de difusión, a todos los defensores del pueblo de Iberoamérica, teniendo en cuenta que participan en función de sus distintas denominaciones, pero al fin y al cabo todos defensores del pueblo. Me gustaría comenzar saludándola, recibiéndola y pidiéndole una primera manifestación a la doctora Herrera Mou, insisto, defensora del pueblo de Panamá, vicepresidenta, flamante vicepresidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Un gusto tenerlo en la casa del Defensor del Pueblo Argentino. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy contenta de estar en un país tan lindo como la Argentina por primera vez. Y el participar en la semana pasada en esta reunión de la Federación me ha hecho crecer enormemente. Realmente estar con diferentes Ombudsman de América, de Iberoamérica, es definitivamente fue más que un honor, y estamos hablando de Ombudsman en la cual realmente yo creo que el de El Salvador y mi persona éramos los únicos recién nombrados defensores del pueblo. Y yo creo que la experiencia fue muy gratificante. Fuimos con otras expectativas, que era de participar, ya que la Defensoría de Panamá estaba escasa de participación a nivel internacional últimamente, y salimos con noticias que no esperábamos, como lo fue la elección mía a la postulación de vicepresidenta. Yo creo que es un reto bien grande. Esperamos que el haberlo asumido nos lleve realmente a mejorar y a tener un mejor conocimiento de todo lo que debe ser el defensor del pueblo en su país. Bien, decíamos, previo a esta charla nuestra, que lleva usted apenas 60 días como defensora del pueblo en Panamá. Así es, pero con una muy rica experiencia en función pública y en docencia en su país. Sí, cómo no, en función pública participamos como asesora de la vicerrectoría académica, como directora de asistencia internacional en la vicerrectoría de investigación y posgrado, asesora también del ministro para asuntos del canal, y en estos últimos cuatro años como directora de recursos humanos de la Autoridad Marítima de Panamá, y 28 años de experiencia en la Universidad de Panamá como docente. Que no es poco, que es muy enriquecedor. Que ya tengo, ¿no? Que ya tengo mi edad también, que ya me están contando y sumando. Ese es el tema de los currículums muy extensos, ¿no? Que de algún modo traslucen algunas otras cosas vitales nuestras. Decían anoche que presentaron a un personal allí de que es toda una leyenda, y decía el señor, bueno, mejor díganme de verdad que ya soy viejo. Claro que sí. Bien, yo querría ya a esta altura pedirle al defensor del pueblo argentino que nos dé una primera impresión también en esta misma línea, acerca de la asamblea, la reciente asamblea de la FIGO, pero más que nada en lo que concierne a que ha cedido la presidencia del organismo que desempeñó durante 2 años, y seguramente que le ha dejado también al doctor Cela una muy rica, muy amplia experiencia. Muchas gracias, Omar. Sí, efectivamente, la participación de la Defensoría del Pueblo de Argentina en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, naturalmente, que nos ha dejado una experiencia muy, muy importante. Para que la audiencia conozca, esta federación es una federación que agrupa a los defensores del pueblo prácticamente de todo Sudamérica, de México, de Puerto Rico, de todo Centroamérica, y a los defensores del pueblo también de Portugal, de España y de Andorra. Y además de eso, también están incorporados a la Federación defensores provinciales de Argentina, defensores estatales de México y defensores autonómicos de diferentes regiones de España. Y hay una reunión que se realiza una vez por año, estas asambleas en las cuales se intercambia muchísima información, se adquiere mucha experiencia, se replican buenas prácticas. Y lo principal que quisiera decir también, para que la audiencia conozca, es que en estas reuniones se habla fundamentalmente de los problemas de derechos humanos que tiene la gente en nuestros diferentes países, que si bien es heterogéneo, también hay muchos que se repiten. Hablamos de los problemas que tienen los migrantes, hablamos en este último seminario de problemas de tratas de personas, de problemas relacionados con las condiciones en que viven los pueblos indígenas, de problemas de pobreza, como habló mucho el defensor del pueblo de Bolivia. Digamos, lo que tratan de hacer los defensores en este tipo de reuniones internacionales es tener conocimiento de cómo son las diferentes realidades y tratar de adquirir ciertas capacidades para poder resolver mejor los problemas que se nos presentan en cada uno de nuestros países. Verdaderamente, fue esta asamblea y este seminario que se realizó fue muy enriquecedor. Por otra parte, la señora Lilia Herrera, la doctora defensora del pueblo de Panamá, está en Argentina, como vemos, hoy es 12 de noviembre, la hemos pedido que se acercara a nuestra institución. Quisimos tener una reunión con ella, con todos los diferentes jefes de las distintas áreas de la Defensoría del Pueblo de Argentina, y hemos conversado un buen rato también acerca de cuáles son todas las problemáticas materiales, de todas las cuestiones de derechos que tenemos internamente en esta institución, de la misma manera que ella nos ha explicado y nos ha contado las problemáticas que tienen en su país, Panamá. Así que, bueno, doctora, muchísimas gracias por esta presencia suya, ¿no? Por esta visita, que para nosotros es muy importante. Bien, de algún modo el doctor Cela me abre la puerta a lo que sigue, y que es pedirle a la doctora Lilia Herrero que nos cuente algo de Panamá, que nos anoticie de Panamá, porque si nos habla de Panamá nos va a estar hablando un poco de su trabajo futuro. Por supuesto, como dijo el doctor Cela, definitivamente tenemos temas muy en común, ¿verdad? Todo lo que se refiere a derechos humanos. Pero en la proyección que nosotros estamos haciendo para a futuro de mi gestión como defensora del pueblo, pues tenemos muy buenos proyectos. Entre esos, por ejemplo, estamos implementando ya la creación de un centro de mediación dentro de la Defensoría del Pueblo. Ese centro de mediación lo estamos logrando a través de la Universidad de Panamá, con un convenio que vamos a tener próximamente ya para firma. Sin embargo, ya comenzamos las gestiones y ya tenemos prácticamente 6 colaboradores nuestros que van a tomar un diplomado, en el cual también van a tener la idoneidad profesional para ser mediadores, conciliadores y árbitros a nivel también personal. O sea que, además de ser los funcionarios de nuestros, también en un momento dado futuro, pues ese diplomado le va a servir enormemente. Y tenemos también otro proyecto muy bueno, que es la extensión del consultorio de asistencia legal gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá hacia nuestra defensoría. Ya estoy inclusive creándole hasta el espacio físico con sus muebles y todo el equipo de forma tal de que nuestros estudiantes de derecho puedan hacer su práctica profesional allí, supervisado por un abogado del consultorio y otros abogados nuestros también, que es importante porque la defensoría en sí pues no sigue los casos a título personal del ciudadano que acude a recibir la ayuda. Ya con el consultorio de asistencia legal gratuito allí sí lo va a tener, porque veíamos la situación de que cuando se le daba toda la orientación a la persona, decía, pero yo quiero un abogado que haga mi caso, que no quería solamente la orientación, quería que un abogado. Entonces nosotros no podíamos proporcionarle un abogado, pero ahora con esta proyección nueva va a tener el estudiante de derecho asesorado por un abogado tanto del consultorio como por un abogado de los nuestros que le siga su caso. Bien, estamos dialogando entonces con la Defensora del Pueblo de Panamá, con el Defensor del Pueblo de la Argentina. Hacemos una pequeña pausa y ya retomamos con ellos. La Defensoría del Pueblo de la Nación detectó falencias en el manejo de cuencas de agua. La investigación determinó, por ejemplo, que no se respetaba el ecosistema dentro de una urbanización proyectada en inmediaciones de la Reserva Ecológica Costanera Sur, frente a Puerto Madero. El uso indebido del agua y el impacto ambiental acumulativo son dos problemas que aún no fueron abordados correctamente, según lo determinaron en el área de medio ambiente de la Defensoría Nacional. El continente del Tinku hoy, agitando el amor.